El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas noches, mil gracias por estar presente, brindando aguante a lo que es el espacio de la radio independiente y urbana de Moreno. Mi nombre es Rodrigo, paso a presentarle a mis amigos Tony. ¿Cómo estás, Tony? Buenas noches, gente. Buenas noches, Rolly. Bueno, un año más, ¿no? Con La Bestia, arrancando acá en un nuevo espacio de Moreno. Así que bueno, vamos a darle para adelante otra vez, rockeando, como siempre. Exactamente, amigos. Esto que están escuchando es La Bestia Rock. Y estamos en este momento saliendo al aire de lo que es la FM Moreno. La verdad, una propuesta nueva y realmente muy motivadora. El hecho de saber que podemos estar acá con tanta gente que la verdad que la viene remando hace un montón de tiempo al aire de lo que es la FM local. Y bueno, nada, estando acá en la 90.1, tranquilos, disfrutando de este momento que la verdad que es muy lindo. Y la verdad que es muy bueno poder estar disfrutándolo, ¿sí? Saludamos a un amigo Fecu que se está retirando acá de lo que es agradecemos también, ¿no? Agradecemos a él también que ha colaborado para que nosotros hayamos podido tener este espacio. Y bueno, nada, comentarle a la gente que lo que vamos a estar haciendo durante este tiempo que podamos estar al aire, si Dios quiere, pero sobre todo si quieren las autoridades de la radio, ¿no? hablando un poco de lo que ha sido siempre nuestro esquema durante el tiempo que hemos estado al aire. Cuatro años, exactamente. Ya sería la quinta temporada. Hablar un poco de lo que son las radios de Moreno, que la movida del rock and roll, todo lo que tenga que ver con el rock and roll en el oeste, no solamente Moreno, porque vamos a estar hablando, ¿no?, de varios temas, digamos. Exactamente. Tenemos lindas cosas armadas, mucho cine. Vamos a rockear como siempre. Vamos a ponerle el alma y todo lo demás a esto, que también incluye a lo que son la gente de las bandas de Moreno, del oeste. Hemos tenido gente de distintas bandas que han surgido acá en Moreno, que han podido tocar en el 4 de Copas, porque sí, no y hablar también, de eventos también. Vamos a estar hablando de muchos temas vinculados a muchas bandas acá de Moreno y también del oeste. Bueno, nada, simplemente agradecer y saludar a toda la gente que nos da esta oportunidad de poder estar al aire. No sé vos qué querés recordar de toda aquella época. Más que nada, arrancar con pilas este nuevo proyecto. Digamos, hace rato que no hacíamos radio, hace rato que no estábamos enfrente de un micrófono. Cuesta, pero le vamos a dar pilas, como ya te dije. Exactamente, amigo. Vamos a rockear. Exactamente. ¿Y qué te parece si para empezar a rockear no mandamos un tema? Así vamos escuchando un poquito y le vamos acomodando a la gente lo que es Black Label Society Overlord. Yeah. Muy bien, gente, teníamos entonces ahí en el aire de FM Moreno 90.1 un tema de esta banda que queremos tanto, que se llama Black Label Society, se llamaba Overlord, del disco Order of the Flag. Muy bien, Tony, ahí. Contale un poquito a la gente, que vamos a estar cubriendo, ¿no? Vamos a estar como cubriendo siempre, el recital de esta banda legendaria, de un virtuoso, gran guitarrista, uno de los mejores de todos los tiempos, quizá, seguramente uno de los mejores del tiempo. Con el tiempo. Como él lo es, Zakk Wylde. En leyenda. Virtuoso, que aparte ha tocado con los mejores y que bueno, que nos deleita con muy buena música, la verdad. Inventando un estilo casi. Digamos. Exactamente, música sureña con heavy metal. Sí. Muchos el mejor estilos. Momento de Ozzy. Exactamente, un gran guitarrista, la verdad, eximio guitarrista. Pero bueno, vamos a pasar a otra etapa de nuestro programa, este momento que hemos dado en llamar el llamado de la bestia, que en el día de hoy... Hola, Frank. All right. En el día de hoy lo vamos a realizar a una de las grandes voces de la música de Moreno, del Oeste, un gran amigo que ha compartido con nosotros desde los inicios de esta radio, que nos ha apoyado, que nos ha ayudado, digamos, que fue una relación mutua, que fue recíproco. Hemos estado con él cuando tocó en el 4 de Copas, él ha estado con nosotros cuando hemos hecho el evento, siempre hemos compartido un momento con él. Y bueno, queremos aprovechar para ya que tenemos esta oportunidad, por qué no mandarle un saludo, poder compartir con él su experiencia en este momento de crecimiento de la banda y en este momento de crecimiento de la radio. ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo va? Buenas noches para todos, la Bestia, La Bestia Rock. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Buenas noches, Cabeza, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, la verdad que muy contento acá. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo va eso? ¿Volviendo a la radio? Sí, es un viejo amor. Es mágico esto, ¿no? Es mágico, un momento mágico. Sí, la verdad que sí. Y vos tenés mucho que ver en esto porque has estado en otros programas de esta emisora y has estado apoyando a La Bestia Rock. Yo recién hablaba con Tony y me acordaba de momentos épicos como lo ha sido el 4 de Copas y muchos otros lugares, ¿no? También, pero creo que aquel momento fue sublime, porque fue un momento importante, ¿no? Como sí, lo estás. La verdad que sí, un momento muy importante. Fue una de las primeras veces que íbamos, la banda se iba a presentar a tocar en un lugar que es mítico, acá Moreno se había convertido, 4 de Copa a tocar, era como algo muy grosso, ¿viste? Era como un pre-obras, digamos. Era una, claro, una cosa, algo así más o menos. Para nosotros, sí, de Moreno sí era. Sí, era muy grande. Sí. Y entonces, en ese momento, nosotros, una banda que recién empezaba, fue algo terrible, muchísima gente. Una noche con mucho nervio, una de las primeras presentaciones, así que muy contento. Eso es algo que va a quedar grabado en el corazón de nosotros. Muy bien, amigo, la verdad que en mi corazón también, y aparte he tenido la oportunidad de presentarlos aquella vez, así que también no tengo fotos de eso, como hoy tengo un montón de fotos en el Facebook, pero esas son fotos que uno... Hay. Ahí hay fotos, está todo registrado. Nadie tiene fotos de eso, digamos. Sí, vamos a comenzar. Sí. La verdad que fue muy muy lindo, muy intenso y muy importante para ustedes y para nosotros también, que hemos seguido la banda desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y bueno, y ahora viviendo nosotros esa nueva etapa y sabiendo que ustedes también están viviendo una nueva etapa, que es ya la etapa donde el juego se empieza a convertir en algo ya un poquito, ¿no?, más profesional, en darle bola a otras cosas que por ahí antes no es que no se le daban bola, sino que por ahí no te manejabas con otras herramientas, ¿no?, como es el tema del sonido, tener a alguien atrás que te esté marcando, ¿no? ¿Qué pensás de todo eso ahora en este momento? De la evolución, digamos. Exactamente, de la evolución. Ahí está, resumimos en una palabra todo lo que... Sí, la verdad que ahora estamos viviendo una etapa muy linda, que es la etapa de la grabación del primer disco. Estamos encontrando cosas nuevas, un mundo nuevo para nosotros, que nosotros en sí, siendo de muchos años la banda barrial, seguimos siéndolo, lo vamos a seguir siendo siempre, pero siempre aprendiendo cosas, y ahora como que se dio un cambio rotundo en lo que es el tema de la banda, en el tema del sonido, de todo un laburo que se tiene que hacer para cada día ir mejorando mejor día a día. Así que estamos muy bien con el tema de la grabación. Nos está costando bastante porque es algo muy intenso, lleva muchas horas y cosas nuevas que estamos aprendiendo, que la verdad que estamos muy contentos por eso, porque estamos aprendiendo muchísimas cosas y sí, creo que Sebastián, el productor, el productor que nos está grabando, está sacando lo mejor de nosotros, así que es muy detallista, lo conozco, sí. Sí. Detallista el mango y trata de buscar el sonido justo. Sí, sí, sí. Así que estamos en el laburo, estamos casi ya un mes que estamos grabando y recién vamos a arrancar a grabar el tercer tema. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos temas ya tenían? Sí, estamos grabando ya dos. ¿Dos ya los tenés? Sí, ayer grabando, ya empezamos el viernes, ya vamos a arrancar a grabar el tercero. Pero los otros también viéndolos y escuchándolos ayer, tenemos que hacer unos arreglos más, así que igual también muy detallista en productor. Hay una idea de, o sea, o hay una meta de decir en tal fecha ya tiene que estar, o lo van a ir haciendo se van haciendo de acorde a los tiempos, ¿viste? ¿Pero ya tenés una lista definitiva de temas o sí, todavía lo... estamos en una lista ya. Principalmente ya había más de la mitad, más o menos 8. La idea es grabar 12 temas. Sí. 8 ya más o menos están. Y estamos evaluando para ver cuáles son los últimos 4 que van a quedar, porque hay una lista y tenemos varios temas, así que... ¿Ya tenés un título para el...? Y ya nos van a quedar para el otro. así que, y tenemos temas nuevos que lo estamos preparando y de eso no queremos que queden afuera, son dos temas nuevos que tenemos. Te decía, ¿tenés ya un nombre definido para el disco o están barajando varios nombres? No, sí, se están barajando ahora, cada uno de la idea, tira ideas y vamos a ir viendo, pero creo que se va a dar después que ya pasemos la mitad de la grabación, creo. Así que, no sé, yo había tirado uno que me gustaba a mí, que por ahí se iba a llamar Una Forma de Vida. ¿Una Forma de Vida? Una Forma de Vida, sí, pero, viste, tenemos que evaluarlo entre todos los integrantes de la banda. Entre todos los integrantes de la banda. Sí. Que vamos a repasar los integrantes de la banda. Sí. Está Ezequiel Parrota en guitarra, primera guitarra. Sebastián Sotimano en guitarra también. El Largui para los amigos. El Largui para los amigos. Facundo Sotimano en bajo y coros. Está Mauro Conte en armónica. Horacio Sánchez en batería, el Tera. Y está Nicolás Nieto Segade en saxo. Y Walter Cabeza Gómez en voz. En voz. ¿Quién será, no? ¿Conoces vos? Mi cabezón. La diablita me dice. Qué bárbaro. Cabeza, gran amigo. Si habremos gran pateado, Tony, ¿no? Ídolo. Sos grosso, cabezón. Qué grande, la verdad que vuelva, que vuelva la cultura. Sí. La cultura de la radio. Es lo que, la es radio lo que ayuda tratamos mucho. Hoy comentábamos al inicio de este piloto para por ahí la gente que lo va a escuchar, que no ha tenido noticias de nosotros anteriormente, que siempre la idea, digamos, la esencia, el norte de este programa de radio fue difundir, apoyar y hacer que se difunda más lo que es las bandas de Moreno, ¿no? De Moreno y del oeste, del oeste en general. Hemos promocionado bandas del oeste, pero siempre más que nada las de Moreno por una cuestión de que nacimos y nos criamos acá. Y conocemos no solo con palabras, ¿no? Porque se han hecho eventos y eventos a gran escala donde han participado también ustedes como también otras bandas, y es lo que vamos a seguir haciendo porque es lo que más nos gusta, ¿no? La verdad que siempre muy contento con la respuesta de ustedes y la gente que nos ha apoyado durante tanto tiempo. Por eso queríamos llamarte y saber en qué andaban últimamente. Sabíamos que estaban grabando el disco, sabíamos que tenían algunos temas preparados y bueno, ojalá que lo puedan terminar pronto y lo puedan presentar, por qué no, en un programa ya de La Bestia Rock, establecida acá en la FM 90.1, en este ámbito que la verdad que nos gusta porque tenemos un montón de herramientas que por ahí no conocíamos, como por ejemplo poder llamarte a vos y poder compartir este momento que la verdad que es muy grato. Sí, está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Vos has venido acá a programas ya anteriormente, de hecho me has invitado a un programa del Lobo Suelto que hemos estado juntos y también, la verdad que la hemos pasado muy bien, la verdad que la gente acá en la radio, lindo. La verdad que 10 puntos. Muy buena la radio, muy buena onda encima de la radio. La escuchás seguido, ¿no? Me has comentado, la escuchás seguido. Sí, la escucho los viernes, a Lobo Suelto lo escucho los viernes, todos los viernes. Mandamos un saludo, ya que está. Mandamos un saludo para Telelo y a Nino. Y a Nino, ahí sí, del barrio, que también a escasas cuadras de la casa de mi vieja, siempre los hemos cruzado los muchachos y siempre muy buena onda. Justamente hoy veníamos hablando de eso. Bueno, Walter, nada, solo pasábamos a saludar, bueno. y ya te había comentado que te íbamos a llamar y íbamos a charlar un rato, porque la verdad que desde nuestra parte, eternamente agradecidos, amigo. No, agradecido a ustedes que por el llamado, por acordarse de nosotros siempre, por invitarnos siempre a sus eventos y por toda la historia que venimos medio siempre conectados. Pateando el rock and roll, pateando el barrio, ¿no? Sí, pateando barrio, pateando rock and roll, pateando la misma historia, venimos por los mismos caminos. Así que espero que suerte para la radio nuevamente y lo vamos a estar escuchando, como siempre. Bueno, amigo. Un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Un saludo muy grande y saludos a toda la banda y éxitos con ese nuevo disco. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias y éxito para ustedes también. Gracias, muchas gracias, Walter. Bueno, vamos para adelante todavía. Dale, gracias, hermano. De nada. Bueno, teníamos entonces ahí a nuestro amigo Walter de la vieja nocturna. Walter Cabeza Gómez, un gran amigo. Un gran amigo de la casa. Y bueno, dedicatoria a él y a todos los amigos que próximamente van a escuchar esto. Para todos ellos. Nos dejamos con algo. Bien poderoso, AC/DC al aire de la 90.1. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Copa Derramada. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Muy bien, gente. Así pasaba nuestro amigo Walter Cabeza Gómez, el cantante y uno de los integrantes de Vieja Nocturna. Efectivamente, un gran amigo acá de la casa que ha compartido con nosotros muchos momentos realmente inolvidables, como repasábamos en esta pequeña charla que hemos tenido con él por teléfono. Y bueno, nada, mandarle un gran saludo a toda aquella gente que seguramente nos va a estar haciendo el aguante en esta nueva etapa que pensamos seguir a muerte. ¿Qué te parece si empezamos a entrar en este nuevo espacio que hemos dado a llamar? Cine de horror. Cine de horror con nuestro amigo Toddy. Bueno, hoy traje un poco de cine europeo, digamos, como para cambiar un poco lo que es el cine americano barato que estamos acostumbrados que a hemos ver, estado ¿no? consumiendo. Sí, porque la verdad que lo que es películas de horror, siempre cine americano, bueno, la gente que conozco, ¿no? Después tengo amigos específicos que somos amantes del género y tratamos de variar un poco, ¿no? Pero la verdad que en este caso el cine francés es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y ¿se bueno, destaca el cine francés en sí, esa...? Sí, la verdad que sí, la verdad que... ¿En esa rama de...? Sí, digamos, en general, todo lo que es Europa y vienen bien, la verdad que muy bien, las películas muy bien filmadas, mucho gore, digamos, sangre para todos lados, pero no excesivamente como el cine japonés. Es un poco fuerte también, ¿no? Es un poco fuerte el cine europeo, como fue siempre, en todo género, no solamente en el de terror. Pero un poco más real y bien filmado, Digamos, la película que traje hoy se llama Alta Tensión. Alta Tensión. Sí, es una película del 2003. Muy buena, como te venía diciendo. Es una película que desborda sangre por todos lados, pero no tiene eso barato, ¿no? Como lo fácil, lo chabacano. No es que un tipo va con un auto, choca contra una pared y estalla el auto. O sea, no es. Digamos, que tiene. Las cosas ocurren porque sí. Sino digamos, que hay tiene una el trama. Argumento fácil de las películas de horror. Ajá. De una chica se va a dormir a la casa de la amiga y entra un loco y empieza a matar a toda la familia. Sí. Pero tiene eso, esa pimienta de. El mismo nombre te lo dice, ¿no? De alta tensión. Digamos, tiene claro. Momentos que te tiene. Agarrado, aferrado a tu asiento. Es electrizante, digamos, una película es atrapante. Es una película entretenida, digamos, te entretiene y te tiene. ¿Me decías de qué año esta película? Del 2003. Del 2003. Digamos, se sucedió después de varias películas francesas que la vinieron rompiendo, que ya la vamos a estar viendo, ¿no? Exactamente. Bueno, el director es Alexandre Aja, es un gran director. Y bueno, digamos, como te venía diciendo, transcurre en una casa, entra un psicópata, empieza a matar a todos, pero lo bueno de la película es que al final tiene una vuelta de rosca que, la verdad, sinceramente, que se las recomiendo porque es atrapante. Es atrapante la película y tiene, además, un final, tiene un que... final que a muchos le puede gustar y a otros tantos a otros no. Pero la verdad que a mí, te atrapó. Específicamente, sí. La verdad que está muy buena, digamos, el fin de este espacio es tratar de recomendarla para que la vean. Claro, no es un género que guste mucho, a muchos le va a impactar, pero está bueno ver algo nuevo, ¿no? Exactamente, por ahí con actores que uno no tiene tan... No, buenos actores, sí, son dos actrices. No, seguramente muy buenos, pero son actores, digamos... ¿De los más conocidos de los franceses o son actores? No, son dos actrices porque dos son, actrices. Son mujeres. Son sí. Dos mujeres. No son conocidas, digamos, no claro. Son conocidas. No para nosotros, por no, ahí. No. Es una de las actrices, la actriz fetiche de Aja. Sí. La tiene en varias películas, ganó varios premios, pero en todo cine under, ¿no? Cine de terror, festivales de horror, que digamos no viene al caso nombrar porque... Efectivamente, porque no suman por ahí para sí, lo que no, la, no, la película. No, pero la verdad que la recomiendo, se llama Alta Tensión y bueno, es una gran película y bueno, si gusta estaremos pasando otras recomendaciones de cine europeo y francés y obvio de terror, que va a ser el género que elegimos para esto que se llama Cine de Terror en La Bestia Rock. Y bueno, amigos, entonces teníamos ahí la recomendación de nuestro amigo Tony sobre lo que va a ser este espacio que hemos denominado en llamar Cine de Terror en La Bestia Rock, en el cual trataremos de orientarlos a ustedes acerca de por ahí alguna que otra película que quizá no esté así, digamos, en la imagen, ¿cómo lo podríamos decir, no, Tony? No vamos no a hacer la fácil de recomendar decir, El Padrino, Gladiador, digamos, porque entraríamos. Porque son películas en que. Ya muy trillado y la gente ya lo tiene. Ya la ha visto, sí. Tal vez, seguramente. Exactamente. No vendría mal algo nuevo, probar algo nuevo. Exactamente. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer desde este espacio. Por ahí mencionar alguna que otra película que no esté en el inconsciente colectivo. Y que seguramente ustedes podrán compartir y después, ¿por qué no dejarnos en nuestro Facebook, que próximamente vamos a tener dedicado a este programa, dejarnos, ¿por qué no?, su puntaje, de decirnos, o ¿por qué no?, recomendaciones también de qué otras películas quieren que hablemos, y así entre todos poder seguir creciendo en el alcance a ese contenido nuevo que nos haga más críticos y mejores consumidores de films. Digamos, seguro. Por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué te parece, Tony, si vamos con algún otro tema? Sí. A ver, nuestro amigo, ¿con qué nos sorprende? Efectivamente, ahí está, ¿por qué no? Sé vos, en el aire de FM Moreno 90.1. Bueno, gente, teníamos entonces ahí al aire de la FM Moreno 90.1 un tema de Alma Fuerte llamado Sé Vos, del álbum Alma Fuerte, ¿sí? Vamos a ir ahora con este otro espacio que ya se ha convertido en un clásico de lo que es la Bestia Rock y en el cual tengo el honor de ser partícipe, que se llama Los Relatos de la Bestia Rock. Y esto comienza de la siguiente manera. Catriel era un muchacho como cualquier otro de los que vivían en su barrio al sur de Moreno, en el oeste del Gran Buenos Aires. Y desde su adolescencia venía gestando un sueño que pronto estaría por cumplir. Aquel anhelo que le robó el sueño en más de una noche estaba íntimamente ligado con sus raíces, pues su madre María, de 52 años, ama de casa y referente inapelable de esfuerzo, trabajo y dedicación para aquel orgulloso hijo, vino a Buenos Aires desde su Jujuy natal, un día lunes 1 de abril del año 73, buscando el sustento y las grandes posibilidades de progreso que prometía la ciudad central. Luego de aquello, transcurrieron unos largos 35 años que quedaron atrás. Y con el paso del tiempo, la rutina de la vida urbana y las diversas vicisitudes que una familia de clase obrera argentina siempre debe afrontar, demoraron el regreso de María hacia las montañas del noroeste argentino. Catriel pensó, qué mejor que visitar aquella región con mi vieja, donde se establecieron mis ancestros, para empezar a recorrer la maravillosa extensión de Argentina, otro sueño que también añoraba alcanzar. Sacó boletos entonces y marchó rumbo a sus sueños. Y para Catriel, el día por fin llegó. Una tarde no muy calurosa de enero del 2008, tembloroso por la experiencia, pero tal vez más aún por el abrazo arraigado en lo más profundo del corazón que su madre le brindó, ambos abordaron el avión que 2 horas más tarde tocó el suelo de aquella mágica y formidable provincia argentina, Jujuy. Apenas arribaron al aeropuerto y descendieron del avión, Catriel percibió en las personas otro estado de ánimo, otros tiempos e incluso otro colorido en las indumentarias, como aquella que alguna vez ha visto en los documentales de los carnavales del norte que mostraban por la televisión. Pronto tomaron un taxi y se dirigieron a la vieja estación de la localidad de Alforcito, a unos 50 kilómetros de la capital jujeña, donde María tenía a su hermano Juan, esperando por su visita. Llegando al pueblo, Rodrigo contemplaba las imponentes montañas que se fundían con el cielo. En silencio y orgulloso por la gran sonrisa que se dibujaba en el rostro de su madre, pensaba en su hermano y en los amigos del barrio, preguntándose qué estarían haciendo aquellos. Puso un tema en su reproductor de música, que amalgamaba a la vez todos sus pensamientos. Ese tema era de Hermética y se llamaba Atravesando Todo Límite. Aquel gran tema recordaba a Catriel el momento que estaba sucediendo junto con su madre y junto con sus hermanos que lo tenían en el recuerdo. A su vez él mismo miraba aquella extensión y pensaba, ¿cómo ha pasado el tiempo desde que han llegado aquí colonizadores a cambiar la forma de vida? ¿Cómo ha podido ser que collas como los que han estado en aquel lugar, momentos antes de su llegada, hayan sido golpeados por otra gente que se consideraba civilizada y que los discriminaba? Catriel pensaba para sus adentros, han pasado 5 siglos igual y nada ha cambiado. Me das piedras, aun las que toca del cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Esa noche, el mismo día de su llegada, Catriel pudo conocer a sus primos, Nahuán y a Yelén, y a su tía Rosaura, que además cocinó unos riquísimos tamales. Pudo ver que la vida tenía otro ritmo, que la gente tenía otro pensamiento y otro estilo de vida, se podría decir. A la vez, ellos quisieron saber de él y le preguntaron: Catriel, ¿qué piensa? ¿De qué vive la gente en Buenos Aires? A él solo se le ocurrió hacerles escuchar de la renga lo frágil de la locura. Respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura, pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también me cebó la huesa. Ya que vas a escribir, su hierba y a morder de la pura verdad. Me pregunto de qué se ocupaba allá en la capital, y yo solo tuve palabras para definir la injusticia, y que solo aspiraba al fruto de la propia codicia. Luego de toda aquella bienvenida y de aquella tarde profunda que ha tenido Catriel con sus familiares, llegó la hora de poder recorrer otros lugares, pues no se iba a quedar solamente en aquel lugar. Dijo, ¿por qué no conocer algún otro pueblo? Pensó, ¿por qué no ir a Pumamarca, la quebrada de Humahuaca, la Puna de Atacama y diversas regiones de la provincia y de todo el noroeste? Mientras viajaba a Tilcara, lugar donde al fin iba a llegar a conocer nueva gente, Catriel pensaba que aquí hubo un imperio que se llamó el Inca, que cultivaban unas 50 variedades de maíz en todo el noroeste argentino, que junto con otros alimentos abastecieron a 30 millones de personas que conformaban el imperio. Pensar que ellos se abrigaban con la lana de la vicuña, esquilándola solamente, sin necesidad de matarla como hacía el español. Pensar que todo aquello había ocurrido hasta 650 y 850 años después de Cristo. Ya dominaban la metalurgia, con las cuales hacían las puntas de flecha de bronce, las mismas que utilizaban los guerreros organizados por Juan Calchaquí en la resistencia a la dominación durante 120 años en las llamadas guerras calchaquíes. Catriel dijo entonces: la verdad, me siento muy cómodo aquí. No tengo ya ganas de volver a Buenos Aires. La verdad, necesito que ustedes escuchen conmigo este tema que nos representa, que es de Alma Fuerte y se titula Sentir Indiano. Sangre nueva de la raza que aún se ríe. Teníamos entonces ahí esto que ha sido los relatos de la bestia. De la bestia. Algo bastante, bastante resumido lo que teníamos preparado, pero bueno, la verdad que imagínate que si antes no nos alcanzaba 2 horas, menos debíamos alcanzar una hora hoy. Lo que a uno le gusta, el tiempo pasa volando, ¿no? Exactamente, la verdad que fue muy bueno, fue muy lindo, y bueno, ojalá se pueda volver a repetir en este espacio que la verdad nos sentimos muy cómodos y muy reconfortados, en muy buena compañía, acá con el amigo que nos está comandando en los controles y con vos, hermano amigo, que sabes que esto nos gusta y lo vamos a seguir siempre, haciendo. Siempre a tu lado. Exactamente. Bueno, solamente saludarnos y desearnos éxitos. Y bueno, lo vamos a cansar de escucharlo esto como lo hemos hecho con los otros. Y bueno, ojalá se vuelva a repetir en una nueva temporada como... ¿Cuántas iban ya? La cuarta, la tercera, la quinta. Exactamente. Ojalá sienta precedente y se vuelva a poder hacer. Desde ya, muchas gracias. Y bueno, es nuestro humilde aporte a la cultura de Moreno. Un abrazo grande a todos y esperemos que se repita. Exactamente, que podamos volver a estar al aire de la FM 90.1. Nos dejamos con esto, que es un muy, muy buen tema, un temazo. Amigo, muchas gracias. Buenas noches. Aborigen intenta sangre.